Hay en los mitos de distintas comarcas historias de héroes que poseían un pelo mágico. En el pelo residía su virtud, su fortaleza. Los mitógrafos han dicho que esos héroes eran representaciones del sol y que los largos mechones de cabellera vendrían a ser una metáfora de los rayos solares, que también son metafóricos, por cierto. Casi siempre estos cabellos eran cortados por la diosa Luna, que traicionaba a su compañero para que la noche llegara más rápido. Al decir la diosa Luna, hemos utilizado las convenciones del castellano, en donde la luna es femenina. Si fuéramos alemanes, diríamos la sol y el luna, o si fuéramos quechuas. Citemos algunos ejemplos de estos tipos con pelo mágico. En las sagas irlandesas está la bella Blatnat, que ató el pelo del forzudo Curoi al poste de una cama y después incitó a su amante, el famoso Cuchulain, a que lo matara. Pero primero ató el pelo al poste de una cama, con lo cual no se demuestra en absoluto que el pelo del forzudo Curoi fuera mágico, sino que era largo. Claro. En las historias galesas, Blodeuwedd era una mujer hermosa que había sido hecha mágicamente con 9 flores diferentes. Esta chica, Blodeuwedd, ató el pelo del poderoso Yau Yau a un árbol y llamó a su amante, Gronu, para que le diera muerte. Siempre es así. Atan a su esposo y llaman al amante para que le dé muerte. Pero la más famosa de las historias de fuerza hija de los pelos es la de Sansón y Dalila. Los jefes filisteos, que eran enemigos de Sansón, desesperaban por saber dónde residía la fuerza de este tipo. Entonces le prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella lograba descubrir aquel secreto. Otras versiones dicen que le proporcionaron a Dalila la posibilidad de que cada filisteo le prometiera algo una vez cumplida con su misión. Qué linda idea, ¿eh? Si conseguís hacer lo que te mandamos, cada filisteo te prometerá algo, como si la promesa fuera ya algo, ¿no? Bien. El caso es que Dalila aceptó el ofrecimiento y comenzó a preguntarle a Sansón dónde estaba su fortaleza. Si iban a dormir, che Sansón, ¿dónde está tu fortaleza? Y el tipo daba respuestas falsas. Primero le dijo que para dejarlo sin energía debían atarlo con 7 mimbres. Mirá, dice, ¿para dejarme sin energía? Sí. Me van a tener que atar con 7 mimbres. Creo que era uruguayo. Sí. Entonces los filisteos lo ataron una noche y Sansón rompió sus ataduras sin darse cuenta, mientras bostezaba. Dalila insistió con sus preguntas, che, hasta que un día Sansón le dijo la verdad. Mirá, dice, nada más que para que te dejé de jorobar. Y le dijo, mi fortaleza reside en el pelo. ¿En el pelo? ¿Seguro? Y mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y luego se puso a esperar. John Milton, en un poema llamado Sansón Agonistes, describe el lamento del héroe y se pregunta por qué Sansón le habrá confesado a Dalila su secreto. Y la respuesta es que se trataba de una mujer hermosa y uno siempre tiene ganas de confesar secretos a mujeres hermosas. En los mitos griegos hay 2 historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme, fuerza que solo podía ser detenida si le arrancaban el pelo. Una de ellas es la de Pterelao, que era dueño de un pelo de oro, no una cabellera de oro. Uno de sus pelos era de oro. El pelo se lo había otorgado Poseidón, el dios del mar, y de este pelo dependía su vida y su fortaleza. Otra es la del rey Minos, que fue el primero en dominar el Mediterráneo. En Creta era regente de más de 90 ciudades. Cuando los atenienses asesinaron a su hijo Androgeo, Minos decidió vengarse y navegó por el mar reuniendo barcos y reclutas. Algunos accedieron a ayudarlos y otros se negaron. En esa leva para vengar a su hijo, Minos anduvo por Corinto y anduvo también por Megara, que era gobernada entonces por Niso, un egipcio que tenía una hija llamada Escila. Y allí, en Megara, había una torre construida por Apolo, y a los pies de esa torre yacía una piedra musical que cuando le arrojaban desde arriba otras piedras sonaba como si fuera una lira. Bueno, la piedra había quedado, por contigüidad, contagiada de los dones musicales de la lira de Apolo, porque parece que el dios dejaba allí, en esa piedra apoyada la lira, mientras trabajaba como albañil construyendo la torre. Y entonces, aquí aparece la contigüidad, la metonimia. La piedra adquiere facultades musicales. Escila se pasaba todo el día en lo alto de la torre, haciendo sonar melodías en la piedra, arrojándole piedritas desde lo alto. Y así andaba en la torre cuando se produjo el sitio de Megara en manos de Minos. El asedio se prolongó y Escila, de tanto mirar, se aprendió todos los nombres de los soldados cretenses que sitiaban la torre. Y dice el mito que quedó conmovida por la belleza del rey Minos y por su magnífica indumentaria. Parece que se empilchaba el rey Minos, querríase. Escila se enamoró de Minos de un modo incluso perverso. Algunos dicen que fue Afrodita, la reina del amor, la que despertó aquella pasión. Ahora bien, el sitio no terminaba de concretarse porque el padre de Escila, Niso, era dueño de un bucle dorado del que dependía su vida y su trono. Una noche, Escila entró sigilosamente a la alcoba de su padre y le cortó el rulo, le cortó. Y Niso murió al instante. Luego, Escila arrebató la llave de la puerta de la ciudad al padre, abrió y salió, y se dirigió directamente a la tienda donde acampaba Minos, y le ofreció el pelo dorado a cambio de su amor. Dijo, mira, este pelo dorado es el que le daba vida a mi padre ahora es finado, esta es la llave de la ciudad, lo único que pido a cambio, dice, es un poco de acción. Y Minos aceptó el trato. Esa misma noche entró a la ciudad y la saqueó, y después yació con Escila. Pero no la llevó consigo a Creta, porque aborrecía el parricidio. Dijo, aquí te quedas porque en realidad todo bien, ¿viste? Sí, pero lo que hiciste... Pero yo con esta clase de gente no ando. Entonces, desesperada, Escila fue tras el barco de Minos, que se iba sin ella, ¿no? Se tiró al agua y se agarró de la popa. Es una cosa rarísima, imagínese. Es difícil de agarrar, porque... Sí, claro, la popa no tiene tampoco una agarradera. Una manija, no tiene. Pero bien, se agarró de la popa y por ahí ve un águila que se abalanza sobre ella, la mira bien y reconoce en el águila el alma de su padre. Uy. El indignado Niso. ¿Y tenía el pelo el águila? Y no sé, era medio parecido, más porque el águila le hablaba y le decía, bueno, y gran siete me mataste. Entonces Escila se soltó de la popa y procedió a ahogarse. Algunos dicen que la orden de soltarla de la popa en verdad la dio el propio Minos, que continuó en otras regiones su rapiña y la venganza de su hijo. Bueno, eso es todo lo que teníamos para decir acerca de hombres cuyos dones residen en su pelo. A mí me gustó la historia de la chica formada por 9 flores diferentes. Uh-huh. Tiene su poesía, aunque ya estoy un poco harto, ¿no?, de todas estas cosas. ahora, en este último momento. ¿Pero qué, le pasó recién? No, porque... sí, qué sé yo, ella estaba hecha de 9 flores distintas. Bueno, adiós. No es apto yo para era... Pero cuando lo conocí, empecé a, el discurso, ¿no? Yo no comprendía que... pero luego... Yo creía que X, pero en verdad, cuando te conocí, fue Y. Sí. Yo sé que te has ido, pero... etcétera. El desengaño es eso. No, no es el desengaño, es un discurso de gilada. No, no estás, pero para mí, etcétera. Te fuiste, pero sin embargo, etcétera. De tarjeta musical, de esa que viene en la librería. Aunque vos no me quieras, yo, etcétera. No importa lo que ha, pero yo, etcétera. Bueno, basta. Como evidentemente la estructura de los amores se dejan de escribir por estas fórmulas, todo esto me tiene un poco cansado, ¿no? No estoy seguro entonces de que esto de las 9 flores no pertenezca a este rubro. Bueno, me gustó porque creía que no pertenecía, pero a lo mejor no hay manera de no pertenecer. Y es que puede a ser ese discurso. Eso, ¿no? No hay manera de que ninguna situación humana escape a eso. ¿Eh? Pero por eso cuando adquirimos esta costumbre de rastrear el desatino, o cuando acostumbramos peor todavía a convertir todo en un desatino para no tener que andar buscando, entonces ya el mundo se convierte en un lugar insoportable. Y el cinismo, que antes era una costumbre de buscar excelencia, se convierte en una costumbre destructiva. Digo para que no me haga caso a mí cuando digo así amargamente, estoy cansado de, yo creía que A pero B, me prometiste que X pero Y. Bueno, el discurso amoroso, y no hay nada mejor en el mundo que el amor, ¿o sí? Por no, ahora que, no es el momento de decirlo, ¿no? Tendría que decirlo en otro contexto, mira. O es parte de esa colección lo que acaba es, de decir. Es parte también de la colección, lamento decirlo. Señores, hemos ido a la discoteca y allí el discotecario me contó que él antes se dejaba el pelo largo. Pero sí es pelado. Por eso. Antes. Y que ahora no. Me empezó a explicar por qué no se lo dejaba, pero yo lo comprendí. Me dio enseguida un bello tango que vamos a escuchar en solo de piano por Juan Trepiana, que se llama precisamente Trenzas. Uh-huh. Está dedicado a las 7 trenzas de Sansón. ¿Lo conoce a Sansón? Adelante, Juan. Era Juan Trepiana, La venganza será terrible. Trenzas.